¿Nombre completo de la escuela? La escuela se llama Brigadier Miguel de Azcuénaga. Es la escuela número 26 del Distrito Escolar Quinto. ¿Cuántos años tiene la escuela? La escuela, desde su fundación, que en principio estaba emplazada en la calle Caseros, tiene al día de hoy 146 años. ¿Qué cosa tiene de buena esta escuela? Bueno, lo mejor que tiene esta escuela, como todas las escuelas, son sus alumnos y alumnas, ¿no? Sus estudiantes, que son los que le dan vida y le dan alegría.